No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente, estamos en nuestro programa número 11, de esta novena temporada y el 217 de nuestra historia. Y hoy no venimos con un programa más, venimos con un programa especial. Primero porque va a ser el último programa de este año 2022. Nos vamos de vacaciones navideñas, sí, que ya nos toca. Pero solo de la radio, porque ya sabéis que estamos en plena campaña navideña con la cesta de Navidad, con las votaciones del top 10. O sea, solo nos vamos de vacaciones de radio. Todo lo demás lo tenemos en funcionamiento. Además, hablando de la cesta, hoy el programa va a estar exclusivamente dedicado a las bandas que colaboran en nuestra cesta metalera de este año, que ya sabéis que de momento son 10 las confirmadas y que ya podéis comprar las participaciones. Las tenéis por tan solo 1,50€, o sea, más low cost no puede ser. Y os podéis llevar un montón de cositas de bandas de la escena española, que además vamos a deciros en el programa de hoy. Todavía no hemos puesto en ningún sitio exactamente cómo son las cositas, ni qué llevan, ni qué hay de cada banda, así que un poquito así por encima, pero no hay nada específico. Así que lo vamos a hacer en este programa. Y después de este programa ya subiremos las fotos a redes sociales, a la web y a todos sitios, para que también tengáis pues una visión de lo que podéis llevaros por tan solo 1,50€. Ya sabéis que el sorteo se celebra con la Lotería del Niño del 6 de enero de 2023. El número ganador, el número del gordo de ese día, es el número ganador de la cesta. Solamente se venden 100 participaciones, es decir, 100 números. Así que yo os digo desde aquí que no os quedéis sin él, que no os retraséis, porque si no luego, pues vienen las lamentaciones. Yo ahí lo dejo. Y nada, vamos a empezar con las dos primeras bandas que confirmamos para esta cesta, para la cesta de 2022, o como nosotros la llamamos, la cesta metalera Made in Spain. Y estas dos primeras bandas son la banda Origen y la banda Brutal Fly. ¿Y qué han aportado estas bandas para la cesta? Bueno, pues Brutal Fly nos han hecho llegar una copia de su disco I Was an Experiment, que ya os digo que es una pasada, ¿vale? Merece mucho la pena. Además lo tengo aquí en la mano mientras os cuento. Lo tengo en la mano y lo estoy viendo y mola mucho la portada y demás. Y la banda Origen ha aportado una copia de su trabajo Incontrolable, una copia de su trabajo La Última Canción, unas pegatinas y una camiseta, ¿vale? Una camiseta muy chula que ya os digo que en breve podréis ver las fotos en nuestras redes sociales, web y demás. Así que vamos a escuchar primero a estas dos bandas en este primer bloque, y la canción que vais a escuchar de cada una de ellas va a ser El Rompeolas, de la banda Origen, que esta canción pertenece a su nuevo disco, el cual ha salido ya, o sea, salió el mes pasado, está disponible en todas las plataformas digitales y podéis escucharlo al completo si queréis. Y yo voy a poneros pues el tema Rompeolas, que como digo está disponible en YouTube y en todas partes. Y de la banda Brutal Fly voy a poneros el tema What Time Is It? It's Time to Die, ¿vale? Que pertenece a este disquito que os vais a llevar con la cesta que se va a llevar el ganador. Así que nada, vamos a empezar con estas dos primeras bandas de hoy de la cesta, que por cierto, antes de poneroslas, decir que en los próximos días vamos a ir subiendo vídeos que las propias bandas nos han grabado, pues mostrando también un poquito lo que aportan y demás. Así que atentos a nuestras redes, @elmetalenespana. Y nada, ya me callo, os dejo con estas dos primeras bandas, Origen y por cierto, Origen escrito con H, que no lo he dicho, y Brutal Fly. No permito que te ahogues, ni llegar perdido al fondo, y si lo tocas, lo haré contigo. Recordamos nuestros pasos, un camino sin atajos, todo lo que soportamos solo nos va a cambiar. Nuestro barco en la botella, dentro océanos de piedra. Llorando. Y vamos con otro bloque de dos bandas que, por cierto, recordaros, que no lo he dicho al principio, que nos podéis escuchar todos los domingos a las 5 y media de la tarde en Asalto Mata Radio Rock, los viernes a las 4 de la tarde hora de Uruguay y 9 de la noche hora de España en Templaria Radio Rock. Y si no, pues nos estaréis oyendo en Mixcloud, Evox o Spotify, ¿vale? Y Google Podcast, que se me olvidaba, también estamos allí. Así que lo he dicho, que no lo he dicho al principio, y es algo que hay que decir sí o sí, vamos, o sea, para que la gente sepa dónde puede oírnos, por si alguien todavía a estas alturas pues no lo sabe. Siempre puede venir gente nueva, todo es posible. Así que, nada, voy a continuar con dos bandas más que también colaboran en La Cesta. Como ya he dicho al principio, hoy estamos con un especial dedicado a La Cesta y a las bandas que colaboran en ella. Y vamos con otra de las bandas que confirmamos al principio. Ellos son Beheading Samsara, espero pronunciarlo, lo pronuncian ellos bien en el vídeo, que ya hemos subido su vídeo mostrando lo que han puesto para La Cesta, así que pasaros por estas redes sociales, que está por ahí subido, y también en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues como dicen ellos mismos en el vídeo, madre mía, hoy me estoy enredando, que da gusto. Nos han puesto para esta cesta, para uno de vosotros, para el ganador, una copia de su disco Eternal Autumn y una camiseta súper molona que es que a mí me encanta. O sea, estoy por guardármela yo, que nadie se dé cuenta, y quedármela para mí. Pero no, lo voy a dejar para el ganador de esa cesta, que ya sabéis que por tan solo 1,50€ a nosotros nos ayudáis mucho, para vosotros es muy poquito, y nosotros podemos seguir manteniendo toda la infraestructura que supone M el año siguiente, o por lo menos una parte. Y la segunda banda, después de Beheading Samsara, vais a escuchar a la banda Valkyria con su tema Código, que por cierto, de Beheading Samsara no he dicho el tema, voy a poner el tema Neraka, ¿vale? Lo he escogido yo, está subido a YouTube y bueno, todo el disco en completo y podéis escucharlo. Y ahora sí, Valkyria, voy a poner el tema Código de Honor, que lo tienen en forma de videoclip en su canal de YouTube. Y Valkyria nos han hecho llegar una camiseta súper guapa de su disco, con la portada del disco Principio y Fin, ¿vale? Que fue su primer trabajo. Y una púa, ¿vale? Para los amantes y coleccionistas de púas, pues es una púa del guitarrista de Valkyria. Así que, pues eso, voy a poneros el tema Código Honor. En breve tendréis las fotos, ¿vale? No os preocupéis, porque estaréis diciendo, bueno, las camisetas no las podemos ver. No preocuparos, que yo, antes de que acabe el año, tengo las fotos subidas, lo prometo, para que podáis ver con vuestros propios ojos, todo ese material. Así que nada, me callo ya, os dejo con Beheading Samsara y con Valkyria.

Ahora con el bloque de tres bandas. Ya sabéis que últimamente la estructura del programa pues es siempre igual y yo me repito, siempre lo digo en todos los programas, parezco tonta a veces, de verdad, o sea, no hace falta que lo explique siempre, pero bueno, me sale, yo lo digo. Pues esto, vamos con el bloque de tres bandas. También seguimos con bandas de la cesta. Vamos a escuchar primero a Kano con su tema Somos Rock and Roll, de su disco La Encrucijada, el cual está disponible en el canal de YouTube de Kano, ¿vale? En el canal oficial. Kano, para quien no lo conozca, que me imagino que será muy poquita gente, es José Kano, ex vocalista de la banda Centinela, ¿vale? Y ahora pues este es su proyecto en solitario, Kano. Y él nos ha hecho llegar una copia de su anterior disco, La Zozobra, una copia de su nuevo disco, La Encrucijada, al cual pertenece el tema este que voy a poneros. Nos ha hecho llegar pegatina, nos ha hecho llegar dos postales, dos fotopostales firmadas. Nos ha hecho llegar más pegatinas, veo por aquí. Nos ha hecho llegar un póster también con la portada de este último disco, La Encrucijada. O sea, un montón de cosas que van a ser para el ganador de esta cesta, ¿vale? Para el que se lleve la cesta. Y nada, pues eso, yo voy a poneros el tema Somos Rock and Roll. Después, la segunda banda que vais a escuchar es Blood of Ewes, ¿vale? Banda que también colabora, ha querido colaborar en esta cesta y nos ha mandado una copia de su trabajo La Vera, ¿vale? Completamente nuevecito, cerradito, los tengo aquí, ¿vale? O sea, para que escuchéis los plásticos, los tengo aquí mientras grabo el programa. Y también nos ha mandado una copia de Here Comes the Fall, ¿vale? De sus dos trabajitos. Y yo voy a poneros el tema We All Turn to Dust, que pertenece pues a este segundo disco que acabo de deciros. Y después de Kano y de Blood of Ius, voy a poneros a la banda Ancestra, banda que por segundo año consecutivo también participa en nuestra cesta metalera, y lo hacen esta vez aportando una copia de su nuevo trabajo Adimensional, el cual vio la luz en abril de este año, y también dos púas, una del bajista y otra del guitarrista, ¿vale? También para los amantes de las púas, esto pues es una maravilla. Y voy a poneros el tema Locura, porque para mí es uno de, bueno, es uno de mis favoritos del disco. Así que nada, os dejo con estas tres bandas, con Kano, Blood of Ius y Ancestra, y enseguida continuamos con las que nos quedan. We'll be right back. So when I see us for success, for walls that keep us sedated, the endless path that choose to walk and nowhere to go. ay, qué dirán, que me quedo con cuatro electrodos y los demás me da igual. No, no, no quiero bajar de esta noria, la verdad es que estoy en la gloria, no me importa, me mando. Continuamos con dos bandas más, ya solo nos quedan tres bandas más de las que están confirmadas para la cesta. A día de hoy no puedo decir con seguridad si vamos a seguir confirmando bandas o no. Tenemos alguna pendiente, pero está la cosa ahí. Así que de momento vamos a tirar de las que ya están confirmadas, de las que ya nos han mandado el material. Y bueno, si sale alguna más, pues la iremos añadiendo, ¿vale? En los próximos días. Pero de momento nos quedan tres bandas que ya sí que están confirmadas. La primera que vais a escuchar va a ser Unspeakable Sorrows, banda que también han querido formar parte de esta cesta y nos han mandado una copia de sus dos singles en CD, vamos, en formato físico. Uno es In Between the Willows y el otro es Dullahan's Tale. Y yo voy a poneros In Between the Willows, que está disponible en el canal de la banda, para que lo escuchéis y así sepáis un poquito, pues si no los conocéis, a qué suenan. Y después de Unspeakable Sorrows vamos a escuchar a la banda Pikaya, que también colaboran en la cesta este año. Todavía no puedo deciros qué es lo que han aportado, porque estoy esperando que me llegue el paquete. Entonces, cuando lo tenga, pues yo lo pondré en la web. Pero, pues eso, que sepáis que también participan y que estoy esperando el paquetillo. Sé que lleva algún disco, sé que lleva alguna púa, alguna pegatina, alguna cosita, ¿vale? Yo cuando lo tenga, pues os confirmo exactamente qué es lo que nos han mandado. Y voy a poner el tema Sucio Socio, el cual está disponible en forma de lyric video en el canal de la banda. Y nada, vamos con estas dos y luego ya pasaré pues a deciros lo que aporta M, porque nosotros también ponemos algo de Merchan en esta cesta. Y lo más importante, pasaré a despedirme de vosotros y esas cosas. Así que nada, os dejo con Ancestra, ¿no? Que la habéis escuchado antes. Con Unspeakable Sorrows y con Pikaya. We'll be right back. haces daño. Estiras tu mano para agarrarte algo, pero todo son sombras lo que tienes al lado. Me has utilizado, engaño tras engaño, pero como te hundes ya no me haces daño. Estiras tu mano para agarrarte algo, pero todo son sombras lo que tienes al lado. Me has utilizado, engaño tras engaño. Y vamos con la última banda del programa de hoy, la última banda que va a sonar este año 2022 en el Metal en España en M. Ellos son Sounds of Broken Souls, banda que también ha confirmado su participación en la cesta de este año. Todavía no hemos recibido su paquete, así que no puedo decir exactamente lo que llevará, pero posiblemente pues lleve una copia de su último trabajo, el cual han sacado a través de Maldito Records, y seguramente que llevará alguna cosita más, como camiseta, pegatinas o alguna cosita, pero no diré nada oficialmente hasta que tengamos aquí el paquete y bueno, pueda confirmarlo y ponerlo en redes sociales y demás y en la web. Ya sabéis que en nuestra web www.metalspain.com, en la sección noticias, tenéis la información de la cesta con el precio, cómo podéis comprar las participaciones, qué cositas lleva, fotos y todo. Todo lo vamos actualizando ahí en nuestra web. Así que vamos a escuchar el tema Bowels, el cual está disponible en forma de videoclip en el canal de Maldito Records. Y después ya sí, después ya paso a despedirme de vosotros. Así que nada, vamos con Sounds of Broken Souls. By your piles of dirt, you pray on us, bowing down all existence, dragging down to the bottom. Your life doesn't mean more than ours. Don't forget your behaviors. Your life doesn't mean more than ours. Don't forget your behaviors. No time left. Assume Y ahora sí, ya hemos llegado al final de este programa, el último programa de 2022. Yo por mi parte quiero desearos a todos una muy feliz Navidad, una buena entrada de año 2023, que os lo paséis bien, felices fiestas, felices vacaciones o lo que sea que celebréis estos días, porque hay gente que no le gusta la Navidad o no la celebra o hace lo que le da la gana. Entonces simplemente que estéis bien, que estéis sonrientes, que todo os vaya bonito, que estéis con quien queráis estar y nada, lo dicho, que tengáis pues eso, buenos días, felices fiestas, felices lo que sea, feliz año y que los Reyes Magos os traigan muchas cositas. Pues nosotros ya volveremos después de los Reyes Magos. Así que nada más, muchas gracias por habernos escuchado. Perdón, me estoy yo despidiendo sin decir lo que M aporta a la cesta. Muy mal me parece, o sea, pero muy mal. A ver, de parte de M tendréis púa, tendréis una mascarilla que aunque ya no se usen, pues bueno, de recuerdo siempre viene bien. Tendréis un llavero, tendréis una chapa, tendréis pegatinas y tendréis un marcapáginas, ¿vale? Todo esto pues personalizado de M, ya sabéis, merchan para que también lo podáis disfrutar vosotros. Y esto es lo que aporta M, que también está puesto, ya os digo, en redes sociales, en la web y en todas partes. Y ahora sí que paso a despedirme. Lo dicho, muchas gracias por habernos escuchado, ya sea desde el principio, desde el medio o desde el final. Y que nos vemos después de vacaciones, después de Navidades. Como siempre os digo, no puedo despedirme este año 2022 sin decir mi frase del final de los programas. ¡Mucho metal, gente!